día pasado, si yo no recuerdo mal, nos habíamos quedado en el primer principio que parecía haber encontrado Descartes en ese empeño por fundamentar el conocimiento. De modo que, como habíamos aplicado la duda a todo y nada parecía salvarse de la embestida de la duda, lo único que parecía quedar como absolutamente evidente era la existencia de la propia duda. Lo que era indudable era el hecho de que yo estaba dudando, decía Descartes. Es decir, que si algo puedo afirmar con absoluta certeza, es decir, con claridad y distinción, es que pienso, luego existo. Dicho de otro modo, que yo soy una cosa que piensa. Res cogitans en latín, una cosa o sustancia pensante. Lo único que puedo decir de mí es que pienso. Y en la medida en que pienso, para pensar, digamos que tengo que existir. Entendiendo por pensamiento el simple hecho de tener ideas. O sea, para Descartes en estos momentos, a lo que se refiere es que el yo, digamos que produce ideas. O padece ideas, digamos, experimenta ideas, tiene ideas. Lo que no puede saber todavía es si esas ideas son verdaderas o si remiten a realidades o meras ilusiones. Eso es lo que todavía no sabe. Por eso dice que lo único que sabe es que es una cosa que tiene ideas, es decir, que piensa y que por tanto tiene existencia como cosa que piensa. Está la cuestión. ¿A alguien más le falta el guión de Descartes? De acuerdo, entonces, en la medida en que piensa, digamos que el yo, entendiendo por yo, o sujeto, entendiendo por yo, esa cosa que piensa, pues indudablemente existe, sencillo. Claro, ahora bien, la precisión era muy oportuna, porque en efecto, de momento lo que estamos haciendo es pensar, pero no estamos conociendo nada. Y por lo tanto, ni siquiera podemos decir que hayamos fundamentado el conocimiento, porque de momento lo que estamos haciendo es pensar. Es decir, tener ideas. Ideas que, además, ni siquiera sé si son verdaderas o no. ¿De acuerdo? Y claro, para Descartes, que como ya vimos, es matemático, geómetra, físico, científico en definitiva, lo que le interesa es conocer, y el conocimiento requiere un contenido, es decir, un objeto que conocer, un objeto de conocimiento, tiene que salir del yo, digamos. Es decir, tiene que intentar, o tiene que ver si es posible, romper, digamos, el círculo vicioso, el solipsismo, es decir, la soledad, el aislamiento, esa especie de aislamiento cósmico y metafísico eterno en el que me recluiría si yo solamente pudiera decir que pienso, luego existo todo el rato en una eterna paja mental de la cual no salir. Entonces no habría conocimiento. Se tratará de ver si puedo salir del yo, es decir, si puedo conocer el mundo, es decir, el objeto. Este paso del sujeto al objeto, del yo al mundo, es el paso que de momento no puedo dar, pero el que necesito dar para poder decir verdaderamente que hay conocimiento, ¿verdad? ¿Me seguís? ¿Sí? Si alguien no me sigue, vamos, no doy un paso más. Bien. Ahora bien, como decimos, este paso todavía no lo hemos podido dar. No sé nada del mundo, ni siquiera si existe. Por lo tanto, ¿qué es lo único que yo tengo a mi disposición, dice Descartes, para de ahí poder sacar la prueba de que existe otra cosa que no sea yo? Las ideas, ¿no? Lo único que tengo son mis ideas. Digamos, el conjunto de ideas que borbotan en mí, que bullen en mi cerebro, y que solo sé que existen esas ideas. Es decir, y yo mismo soy esas ideas, está la cuestión. que yo mismo como cosa que pienso soy ese montón de ideas. No mi cuerpo, de que eres dudoso todavía. ¿No? ¿Se entiende? De tal manera que habrá que ver si entre las ideas hay alguna que por sí misma me demuestre la existencia de otra cosa fuera de mí o distinta de mí. Esta es la cuestión. Este es el reto, digo, es el desafío. Pues bien, para ver si esto es posible, hay que distinguir entre las ideas. Primero, hay que distinguir entre las ideas entendidas como actos mentales y, por lo tanto, subjetivos. Como actos mentales o subjetivos, es decir, que se producen en el sujeto, de ahí viene el término, ¿verdad? Como actos que se producen en el sujeto, no hay diferencia entre las ideas, son todas iguales. ¿Por qué? Porque tan evidente es para mí, como acto de la mente, es decir, como fenómeno que se produce en mi mente, en el sujeto, por lo tanto, tan evidente es la existencia de la idea de mesa, como la existencia de la idea de triángulo, como la existencia de la idea de sirena, o como la existencia de la idea de Dios. Que existen esas ideas en mí es evidente. Por lo tanto, en la medida en que son productos de mi mente, no hay diferencia entre ellas. ¿Me seguís? Para poder diferenciar entre las ideas, habrá que atender no a su condición subjetiva, sino a las ideas entendidas como realidades objetivas. Es decir, digamos, no a su forma, sino a su materia, a su contenido, es decir, a la relación con la realidad. Con la realidad objetiva, ¿por qué? Porque, digamos, me vincule a un objeto, no ya a un sujeto. Entendidas como realidades objetivas, es decir, repito, por su vinculación a realidades fuera de mí, extramentales, relativas al objeto, entendidas así, Descartes establece una clasificación de tres tipos de ideas. Dice, el primer tipo de ideas son las ideas adventicias. Os explico los tres tipos de ideas y luego ya, si queréis que volvamos sobre algo, me lo decís. Entonces, atended esto y ahora me planteáis todas las dudas, ¿vale? Hay una religión que se llama así, ¿no? Del advenimiento, me parece que es, los adventistas. Sí. Es que Advent... ¿No sabes quién es Violeta? Es que está en Tennessee y allí son todos los de eso. Adventicias viene, precisamente, el término latín quiere decir que vienen de fuera. Un advenimiento es eso, alguien que viene de fuera. Pues las ideas adventicias son las que vienen de fuera. Es decir, las que vienen a través de los sentidos, claro. Pues la idea de mesa, que es el ejemplo que hemos puesto antes, sería una idea adventicia, porque me viene de fuera. La mesa no estaría en mí. ¿O sí? Pues es una cuestión que no sé, este es el problema. Como las ideas adventicias me dan noticias de una realidad cuya existencia no puedo demostrar, porque no puedo estar seguro de que la percepción visual o táctil de la mesa no se produzca en mí, que de hecho se produce, claro. Por lo tanto, las ideas adventicias no me valen para demostrar la existencia de otra cosa que no sea yo. Porque las percepciones sensoriales se producen en el sujeto, se dan en mí. Y en tanto que se producen en el sujeto, nada me permite deducir que proceden realmente de una realidad externa, de una realidad extramental. En función del principio de la imposibilidad de distinguir entre la vigilia y el sueño, que ya indicamos aquí. Es que a lo mejor estoy en Matrix y en efecto no hay cuchara, como decía el niño budista en el oráculo a Neo. No intentes doblar la cuchara, porque es imposible. Piensa que la cuchara no existe y entonces podrás ver cómo se dobla. Por lo tanto, como digo, las ideas adventicias no me pueden demostrar la existencia de nada fuera de mí. Hay un segundo tipo de ideas, dice. Eso las bendiciones vienen de las realidades objetivas. Vienen de los sentidos, pero no sé, no puedo demostrar todavía, no puedo estar seguro de que procedan realmente de cosas externas a mí, por lo que acabamos de decir. Por eso no me valen. Es como decir, ¿cómo demuestro yo la existencia de la mesa? Pues a través de la impresión de la mesa, claro, pues ya estás partiendo del principio. Nada me demuestra que, la impresión, que haya una mesa diferenciada de la impresión de la mesa. Porque de lo que yo tengo constancia es de la impresión de la mesa, no de la mesa misma. Hay un segundo tipo de idea, que son las facticias, de factum o de facere, que significa hacer. Es decir, son ideas hechas, construidas a partir de otras ideas. Por ejemplo, la idea de centauro. La idea de centauro estaría construida a partir de la idea o de la imagen sensorial del hombre y de la imagen de la mujer, de la imagen sensorial del caballo. Estarían construidas a partir de otras ideas. Claro, al estar construidas a partir de otras ideas que a su vez son adventicias, pues tampoco me vale para demostrar la existencia de nada. Que yo tenga la idea de centauro no significa que exista centauro, está la cuestión. Por lo tanto, las ideas facticias, como decimos, tampoco me pueden demostrar la existencia de otra cosa que no sea. Queda un tipo de ideas, dice Descartes, que son las ideas innatas. Innato, en latín, quiere decir no nacido. Lo que no ha nacido es lo que no tiene un principio, claro. Es decir, lo que se encuentra en mi mente, digamos, desde siempre, por el mero hecho de ser un ser racional. Forman parte de la estructura de la mente. Hemos utilizado habitualmente esa terminología actual para que se comprenda mejor. Formaría parte de nuestro código genético, vamos. Que se transmite de generación en generación. Y que de alguna manera, como potencialidad, no nace, sino que solamente se activa en nosotros, digamos, ¿no? Pues bien, habrá que ver si entre las ideas innatas hay alguna que por sí misma me pueda demostrar la existencia de otra cosa. Y en efecto, dice Descartes, hay una idea que es innata, y que es innata porque no puede dejar de ser innata. Hombre, ¿y esto por qué? Pues porque en mí, dice Descartes, se da la idea de infinitud. La idea de infinitud es evidente que yo la tengo, dice. Yo tengo la idea de infinitud. ¿Por qué considero la idea de infinitud como idea innata? Porque la idea de infinitud no puede venir de una realidad finita. Yo no la puedo haber puesto ahí, como si he puesto la idea del centauro. Porque yo soy finito. Soy limitado, estoy sujeto a constante error. Fíjate si soy limitado que ni siquiera sé si puedo conocer, claro. Y estoy dudando todo el rato. La idea de infinitud en mí solo puede proceder de una realidad infinita. Según el principio clásico, en función del cual la causa tiene que tener necesariamente más realidad que el efecto. Es decir, que para que en mí exista una idea de infinitud, realmente tiene que existir una realidad infinita. Porque la idea de infinitud no puede haber salido de otra parte que no sea una realidad infinita. Y yo no soy esa realidad infinita. Por lo tanto, la idea de infinitud me remite como efecto a una causa que sería ya no una idea de infinitud, sino una realidad infinita. Digamos que lo que en la idea se da formalmente tiene que darse en la causa materialmente. Es decir, lo que en la idea que yo tengo es solamente, digamos, un vestigio, un sello, ¿no? Una muesca en el revólver. Eh, tiene que proceder de una realidad que no sea ya, que no sea ya una, un sello, digamos, o una huella, sino que tiene que ser una realidad. Dicho de otro modo, la huella, las huellas de dinosaurios en el, en el bosque o en la selva de un parque jurásico, si hay una huella de un dinosaurio, es porque la causa de la huella tiene que ser materialmente una pezuña o un pie de dinosaurio. Esta es la idea. O exactamente igual que el sello en la Edad Media, cuando se sellaban las cartas lacradas con, en la cera, lo que en el sello se da materialmente, digamos, en plata, o en el material que sea el anillo, en la cera se da como forma, como huella. ¿Se entiende? La causa tiene que tener materialmente la realidad, que en la idea se da solo formalmente, claro, como forma, como huella, digamos. Como huella impresa, esta es la cuestión. De tal manera que si en mí está impresa la idea de infinitud, es decir, la forma de la infinitud, es porque tiene que haber una realidad que sea infinita. Es decir, que tenga la infinitud ya no solo formalmente, sino materialmente. ¿Se entiende esto? Y repito, como yo estoy muy lejos de ser infinito, eso me remite a la existencia de una realidad infinita, de una res infinita, que ya no soy yo. Una res infinita que solemos denominar Dios. ¿Se entiende? Vamos a ver si, en fin, digamos, por poner un ejemplo, Lucía le suelta un guantazo a Gerardo en la jeta, sin entrar en si se lo tiene merecido o no. Y Víctor se lo encuentra por la calle. Gerardo, ¿qué te ha pasado? Y hace así, ¿no? Pues aquí están los cinco dedos de Lucía. ¿Están los cinco dedos de Lucía? No. No, está la huella. Para que la huella de la mano de Lucía esté en la cara de Gerardo, tiene que existir. Lucía tiene que tener mano, esta es la cuestión. Es decir, que lo que en la cara de Gerardo se da formalmente, porque está la forma de la mano de Lucía, pero no está la mano. Ya, afortunadamente para él. Está la forma, claro, está la huella, el sello, digamos. Bueno, pues para que en su cara esté la huella, la forma de la mano de Lucía, tiene que existir la mano de Lucía. Lo que en su cara está formalmente, como forma, como dibujo, si quieres, en la mano de Lucía está materialmente, ¿no? Como carne, en su caso. Pues aquí igual, si en mi mente está impresa la idea de infinitud, es porque tiene que haber algo, una realidad, que la infinitud la tenga ya no solo como forma, porque ¿de dónde habría salido? Tiene que tenerla materialmente. Exactamente igual que, como el ejemplo que he puesto antes, para que se pudiera sellar en la Edad Media una carta, pues el sello tenía que existir, ¿no? Y esa era su validez. Entonces, si en mí está impresa la idea de infinitud, como forma, es que tiene que proceder de un sello, digamos, es decir, de una realidad que sea infinita, no formalmente, sino inminentemente, es decir, materialmente. Y esta realidad infinita, o sustancia infinita, es lo que denominamos Dios. ¿Por qué? Pues porque es infinito, ¿no? Justamente. Una vez más, como veis, bueno, esto es absolutamente esencial, claro, porque veis cómo la, digamos, la diferencia entre la teología o la metafísica y la religión. El propio Santo Tomás, si recordáis, en las cinco vías decía, y entonces hablamos de un primer motor inmóvil, de una causa incausada, de un ser necesario, de un ser absolutamente perfecto, de un ordenador del mundo. Esos son, digamos, las nociones que de Dios tiene la filosofía. Por eso Santo Tomás decía, y esto, ese primer motor inmóvil, es lo que llaman Dios. Digamos, la religión lo llamaría Dios. ¿Los filósofos cómo lo llaman? Pues así. Descartes lo llama sustancia infinita. ¿De acuerdo? Digamos que la idea de infinitud sería como la rúbrica, ¿no? La firma de Dios en nosotros. Habría dejado en nosotros la firma de su infinitud por medio de la idea de infinitud. Exactamente igual que en cualquier cuadro de Van Gogh, pues está su firma. Para que estuviera su firma, tenía que firmarla Van Gogh. No vamos a entrar ahora en falsificaciones y esas cosas, ¿no? Descartes utiliza también, para demostrar la existencia de Dios, el argumento ontológico de San Anselmo, que ya vimos. La propia definición de Dios incluye todas las perfecciones, aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, por tanto debe incluir necesariamente la perfección de la existencia. ¿De acuerdo? Precisamente cuando Descartes habla de infinitud, está queriendo decir eso, claro. Que no le falta nada, vamos. Que tiene todas las perfecciones y además las tiene en grado sumo, claro. Y por eso tiene necesariamente que existir. ¿De acuerdo? Pero claro, como veis el procedimiento, digamos que supuestamente es distinto al desarrollado a lo largo de la escolástica y fundamentalmente del tomismo, claro, de la filosofía de Santo Tomás. Es que parte del yo. El yo, podríamos decir, es una especie de invento de la modernidad. Es una especie de hallazgo, de invento de la modernidad. Que va a ser una noción puesta en juego por la filosofía moderna y que no había sido tenida en cuenta propiamente antes, ¿no? Una vez demostrada la existencia de Dios como ser infinito, como sustancia infinita, entonces ya no hace falta tener en cuenta, podemos rechazar como refutada, ya como inválida, la hipótesis del genio maligno. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no es un genio maligno? ¿Por qué no puede ser un genio maligno? ¿Por qué no puede ser maligno? Vamos, está la cuestión. Sí, ¿pero por qué? ¿Cómo sé yo que Dios no es fuente de mal? No, es al revés. ¿Es Dios porque es como? Porque es infinito. Y como es infinito, y el mal es una carencia, recordad que os decía que Descartes utiliza terminología escolástica, claro, no puede dejar de utilizarla, por mucho que pueda combatir con ella, ¿no? Pero utiliza terminología escolástica. Dios no puede ser fuente del mal porque el mal es una limitación, es una cierta nada, claro. Y como Dios, hemos dicho que es sustancia infinita, tiene todas las perfecciones en grado sumo, no le puede faltar nada. Y como no le puede faltar nada, no puede ser fuente de error, porque no hay mayor mal que el error. Por tanto, Dios no es un genio maligno. Y, por lo tanto, Dios, al ser infinito y, por tanto, absolutamente perfecto, como no puede ser fuente de error, no me puede estar engañando. No ya cuando yo sumo 2 más 2 y me dan 4, sino cuando percibo el mundo. Es decir, que Dios, como es infinito, es absolutamente bueno. Y aquí la bondad está vinculada a la verdad. Es decir, que como Dios es absolutamente bueno, no me puede engañar. Y por lo tanto, atención, porque esta es la tesis central, Dios sería la garantía del conocimiento. Dios me garantiza que cuando yo estoy conociendo, realmente estoy conociendo. El papel que Dios desempeña para Descartes es el de la garantía del conocimiento. Garantiza la validez del conocimiento. Por lo tanto, ahora ya sí, gracias a Dios, es decir, gracias a que la sustancia infinita me garantiza no estar equivocado, puedo decir que en efecto el mundo existe y que lo conozco. Y que el mundo es, lo denomina Descartes, la res extensa o sustancia extensa. De tal manera que, partiendo de la aplicación del método en base a la universalidad de la razón, al aplicar el método a toda la realidad, me encuentro con que dudo de todo excepto de la propia duda. Dudar de la propia duda me demuestra la existencia de algo que duda, es decir, de algo que piensa, de algo que tiene ideas. Eso que tiene ideas, que llamamos yo, o res cogitans, es decir, sustancia pensante, o sujeto, solo tiene a su disposición ideas para demostrar que existe otra cosa que no sea él mismo. Entre las ideas rebusca y encuentra la idea de infinitud. Y la idea de infinitud por sí misma me remite a una realidad que ya no puedo ser yo, que es una realidad infinita. Realidad que al ser infinita no me puede engañar. Y como no me puede engañar, si me ha dotado de sentidos que me muestran un mundo, será porque el mundo existe. Y ese mundo, es decir, la materia, los cuerpos, digamos, Descartes lo denomina sustancia extensa. ¿De acuerdo? De tal modo que la realidad se me muestra compuesta por tres sustancias. Una sustancia infinita, o res infinita en latín, decíamos. Una sustancia pensante, o res cogitans. El yo. Y una sustancia extensa o mundo. De tal manera que cada ámbito de realidad tiene un atributo correspondiente. Digamos, una cualidad, ¿no? Un atributo. El atributo de Dios es la infinitud. El atributo del yo es el pensamiento. El atributo de la materia o del mundo es la extensión. ¿De acuerdo? Todo lo que pueda situarse en un eje de coordenadas, todo lo que tenga extensión, forma parte del mundo. Y puede ser conocido, claro. Y puede ser conocido matemáticamente, porque como vimos, el mecanicismo lo que plantea es que las diferencias o los tipos de movimientos que se producen en la naturaleza se pueden medir matemáticamente, porque son magnitudes y porque se pueden cuantificar con todo. Por eso atribuye al mundo, a la materia, el atributo de la extensión. ¿De acuerdo? Hasta ahí de acuerdo, ¿no? Pues muy bien. O sea que resulta que yo, en definitiva, no estoy solo en el mundo, que está Dios, que además me garantiza el conocimiento, me garantiza la validez del conocimiento. Yo sé que puedo conocer gracias a que Dios existe en base a la idea de infinitud, y como no me puede engañar, en efecto yo conozco. Pero, hombre, o sea, llegados a este punto, resulta que Dios no me puede engañar, y ahora me vuelvo a asomar a la ventana y sigo viendo el sol de un tamaño distinto del tamaño real. O sea, ¿qué pasa? Que después de hacer todo esto, de repente las distorsiones, los engaños de los sentidos no han desaparecido. Es como si Dios me siguiera engañando. Dice Descartes, no, hombre, no. No hay que ponerse así, ¿no? No, porque en la sustancia extensa, es decir, el mundo, cabe distinguir cualidades objetivas o primarias. Es una distinción que maneja ya Galileo, como creo que comenté en su momento. Y cualidades subjetivas o secundarias. Las cualidades subjetivas o secundarias son sencillamente las que se producen en mí, en el sujeto, por eso se llaman así. Sabor, color, todo lo que me llega a través de los sentidos, ¿no? Mientras que las cualidades objetivas o primarias son las características del objeto. Es decir, las que puedo medir matemáticamente. La extensión, por eso él pone como atributo fundamental de la materia la extensión. El hecho de poder situar en un eje de coordenadas un cuerpo. De situarlo en el espacio, vamos. Extensión, magnitud, movimiento serían cualidades primarias, ¿de acuerdo? Mientras que el color, el sabor, etcétera, serían cualidades secundarias. Entonces, dado que la sustancia extensa tiene unas cualidades objetivas que ya no dependen del sujeto, porque se pueden cuantificar vía matemáticas, como ya hemos visto, entonces, en efecto, el conocimiento es posible. Y Dios me lo garantiza. Porque Dios, digamos, que me garantiza que por medio de las matemáticas puedo conocer, ¿no? Esta es la cuestión. Que yo puedo medir la magnitud del Sol, por mucho que mis ojos me lo muestren mucho más pequeño de cómo es en realidad. ¿De acuerdo? Y sin embargo, dice Descartes, y sin embargo, el ser humano se sigue equivocando. Es decir, que llegados a este punto, incluso después de haber hecho esta distinción, hay que explicar por qué se da el error en el ser humano. ¿Cómo es posible que se dé el error en el ser humano si no habría por qué? Si Dios me garantiza el conocimiento y Dios no me puede engañar. ¿De dónde procede el error, por lo tanto? Si de Dios no puede proceder, ni de las matemáticas. ¿Y dónde está aquí dibujado el libro? Antes de que me respondáis, en la escolástica define, la tradición define sustancia como aquello que no necesita de otra cosa para existir. Esa es la definición clásica. Ahora bien, Descartes habla de sustancia aplicado tanto a Dios como al yo, como al mundo. Entonces aquí tenemos un pequeño problema. ¿Por qué? Porque si sustancia es aquello que no necesita de otra cosa para existir, ¿no estamos haciendo trampa? ¿O es que el yo y el mundo no necesitan de otra cosa para existir? ¿Sí o no? Necesitan a Dios. Propiamente, sustancia solo podría aplicarse a Dios. Pero eso tendría un problema. Problema que veremos puesto en juego por Spinoza. El problema de aplicar con propiedad la noción de sustancia solo a Dios es, en efecto, el problema de la libertad, entre otros. Porque si Descartes mantiene el término sustancia, la aplicación de la noción de sustancia tanto a Dios como al yo, como al mundo, es, atención, para afirmar la independencia del yo con respecto al mundo, es decir, del pensamiento con respecto a la extensión. Aplicamos la noción de sustancia a Dios propiamente. Aplicamos la noción de sustancia al mundo y al yo solamente de manera análoga, en proporción. Lo que a Descartes le interesa es que la sustancia pensante, es decir, las sustancias no infinitas, las sustancias finitas, no necesitan de otra cosa finita para existir. Lo que está afirmando es la independencia, como decimos, de pensamiento y extensión. Y al afirmar la independencia de pensamiento y extensión, al aplicarles, aunque sea proporcionalmente, analógicamente, la noción de sustancia, lo que en efecto está afirmando es la libertad. ¿Por qué? Porque eso querrá decir que el pensamiento puede regirse por leyes que no son las de la física, ¿sí, tío? ¿Qué tiene que ver con el error del ser humano? Todavía no lo he dicho. Pero, mi querido Sergio, ¿de dónde vendrá el error, por lo tanto? ¿De dónde vendrá el error? Lo has dicho tú antes. De la libertad. ¿Y qué es la libertad? ¿Qué es el libre albedrío? La capacidad para elegir. El error procede de que, dice Descartes, hay en el ser humano una desproporción brutal, una desproporción aritmética, como decíamos, aplicado también a la relación entre Dios y los seres creados en Santo Tomás. Hay una desproporción en nosotros, entre el pensamiento, el conocimiento, que es limitado, el entendimiento, dice Descartes, que es limitado, y la voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad entendida como libre albedrío es la capacidad para elegir. Y yo siempre puedo elegir. Siempre tengo opciones entre las cuales elegir. ¿Qué es lo que pasa? Eso hace que, si el entendimiento es limitado y la voluntad ilimitada, lo que el ser humano suele hacer es tomar decisiones con respecto a casos, a opciones, que el entendimiento no cubre. Es decir, elijo sin tener ni maldita idea. Y como elijo, tomo decisiones sin conocimiento, me equivoco. O sea, que para él el conocimiento es limitado. Lógicamente. O sea, no era limitado, era ilimitado. Depende. Sí, porque para la modernidad, la racionalidad, digamos, el entendimiento es una facultad humana. Y entonces es necesariamente limitada. Hombre, dirá Descartes, es tan limitada que yo estoy dudando todo el rato. Hasta que he llegado hasta aquí, fíjate. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo tengo entendimiento, conocimiento de un ámbito muy limitado de la realidad. Pero, en la vida diaria, digamos, yo tengo que tomar decisiones con respecto a cosas que mi entendimiento no cubre. Con respecto a cosas de las que no tengo un conocimiento, digamos, científico. Y entonces, pues por eso me equivoco. Dice Descartes, el error, y de nuevo aquí utiliza terminología escolástica, el error no es una privación, sería una negación. ¿Qué quiere decir esto? Decíamos que privación es cuando falta algo, perdón, lo he dicho al revés. No es una simple negación, es una privación. Porque negación es cuando falta algo que no está en su naturaleza que el ser en cuestión tenga. Yo no tengo alas, y eso es una negación, porque no las tengo. Pero no tendría que tenerlas, según mi esencia. Privación es cuando a mí me falta algo que debería tener, según mi naturaleza. Por ejemplo, si me faltan los brazos. Y eso ya es una privación. De tal manera que el error no sería una mera negación, sino una privación de verdad, porque el ser humano puede conocer. El problema es que puede conocer, pero un ámbito muy limitado. Este es el salto que Descartes da del ámbito del conocimiento, de la ciencia, al ámbito de la vida cotidiana, digamos. ¿Por qué? Porque el método me vale, el método matemático me vale para aplicarlo al conocimiento científico, o sea, cuando estoy dentro de un laboratorio. Pero hombre, si yo voy a un bar y pido un cóctel, pues lo que no voy a hacer es llevarme el cóctel al laboratorio, hacer un análisis químico, compararlo, cotejarlo, contrastarlo con mi organismo y mis características fisiológicas para ver si me va a hacer daño. Porque entonces, sencillamente, pues no tomaría ninguna decisión en la vida. Ahora bien, la libertad para Descartes será tomar decisiones guiado por la razón, guiado por el conocimiento. Es decir, que solo seré realmente libre cuando la decisión que tome esté dictada por el conocimiento y no por la ignorancia. Por eso el grado máximo de libertad sería este ejemplo extremo, enteramente hipotético, claro, que acabo de poner. Solo soy libre cuando los efectos de mi decisión son conocidos previamente. Si no, sencillamente no soy libre. Porque no decido yo. No decide el entendimiento. No decide la razón en mí. ¿Solo soy libre cuando? Cuando conozco previamente los efectos de mi decisión. Por eso Descartes escribe un libro que se llama Reglas para la dirección del espíritu. Las reglas para la dirección del espíritu, ¿qué son? Es una especie de recetario provisional, digamos, que hay que tener en cuenta para aquellos casos en los cuales no tengo un conocimiento cierto de los efectos de mis decisiones. Y entonces, pues son reglas de mucho sentido común, digamos. Muy prudente, pues siempre elige las opciones menos extremas, porque en caso de equivocarte los efectos serán siempre menos perniciosos. Una cosa, una especie de moral muy moderada, porque digamos estaríamos en el terreno de lo, en el terreno de siempre de lo incierto, ¿no? Y pero sin embargo un terreno en que sin embargo, hay que tomar decisiones, ¿no? Porque si no nos paralizaríamos completamente, no tomaríamos ninguna decisión dada la limitación extrema de nuestro entendimiento. Pues muchas gracias. Mañana empezaremos con los textos, ¿eh? No lo he mencionado, termino mañana.